Hola, soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Y cómo está la ciudad? Es la hora 15, la temperatura estoy viendo 30 grados. Sí, venía para la radio y sentía que estaba medio calentito ya el ambiente. La máxima va a llegar a 35 grados. Estamos en Radio LSQ 95.3. El teléfono de la radio 985801. También estamos en el LSQ Play, los saludamos. Saludamos a toda la gente que nos sigue todos los sábados por el LSQ Play. Y por supuesto, todos los audios y videos podéis verlos también en bonsuc.com. Me acompañan en el piso, en la operación y puesta al aire, Andrés Tiraboschi, que hoy está mal de la garganta, me pidió que no iba a salir. Así que bueno. Y por el LSQ Play, Héctor Nieva. La voz es de Mónica Paz. La artística de Carlito Sequeira y la dirección general de Mariano Fredes. Hoy 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía. El objetivo es invitar a la sociedad a reflexionar sobre el consumo energético que realizamos día a día. Es importante esto, ¿no? Cuando vas a diseñar tu vivienda, tenés que tener en cuenta el acondicionamiento ambiental pasivo. ¿Qué significa esto? Ver todas las posibilidades que tenés y que te brinda el viento, el asoleamiento, la luz, ¿no es cierto?, para protegerse, crear un ambiente agradable y evitar de esa forma el consumo desmedido de energía. Ayer 20 de octubre fue el Día Internacional del Chef y le mando un saludo muy, muy, muy, muy grande a mi querido sobrino Santiago Bonsuc, que es chef. Así que bueno, está él en Nueva York y me debe estar escuchando, le va muy bien, trabaja muy bien, así que le mando un saludo grande, eligió esta profesión y eligió ese lugar en el mundo para desarrollar su arte. También le mando un saludo a Adriana Ayes Bosch, la mamá de Andrés Tiraboschi, que el sábado pasado cometimos un error porque estuvimos hablando de su mamá y no dijimos el nombre. Así que bueno, ve ahí ya cuando vos hablas de la mamá, ya el nene sale, vas a hablar, vas a decir algo. Ah, ahí ya tenés voz. Pasa que es mamá. Claro. Soy baboso con mamá. Y está bien. Mi sobrino es igual con su mamá. Qué lindo. Sí. Y son compinches así, viste, es una cosa increíble. Es lindo, viste, con mamá salimos al cine, tomamos un café, la acompaño acá, la acompaño allá. Y sí. Me encanta, es lindo eso. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a Adriana, que estuvimos hablando la semana pasada. Se viene la elección presidencial mañana. Mañana el transporte público será gratuito para ir a votar. Va a ser un día de luz, un día de luz total, un día iluminado. Yo les aseguro, un día precioso, hermoso de la patria. Yo ya di mi pronóstico, ya se los di a los chicos acá, no podemos hablar de estos temas, no se puede hablar. Bien, estuvimos en un fin de semana largo, del 13 al 16 de octubre, el turismo estuvo a full, explotó. Visité y conocí la bodega Perro Callejero en San José, en Tinogasta. Les mando un saludo muy especial a toda la gente que está ahí. Hermoso el lugar, precioso realmente, nos recibieron muy bien. Y bueno, y lo que decimos en estos últimos sábados, tengan cuidado cuando vayan a la montaña, aunque sea acá cerca, no dejen fuegos encendidos, no enciendan fuego, por favor. Bueno, hoy sábado 21 de octubre arrancamos este programa. Les mando un saludo nuevamente a Héctor Nieva, quien está en el LSQ Play, hace que salgamos lindos, ¿no es cierto? Y que salga el invitado, se luzca realmente con las imágenes. Hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Celina Galera. Ya enseguida la vamos a presentar bien como corresponde. Ahora vamos a escuchar un poquito de música para que vos puedas prepararte un mate, un café, un té. Avena con yogur. Empecé a comer avena con yogur y me gusta, mirá. Es impresionante, con un poco de fruta. Qué sé yo, uno va cambiando, ¿viste? Estas cosas que vas descubriendo cosas nuevas. Bueno, música, Andresito. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Love, baby, love. 95.3 Los clásicos que nunca mueren. Bueno, buen día a todos los que nos sintonizan por el Skew Play y también por Radio El Skew. Es complicado hacer radio y TV a la vez. Yo siempre me veo y bien, me gusto bien, pero cuando voy a la radio digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la radio? Eso que hacía antes, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, soy muy, muy crítico conmigo mismo. Bueno, y hoy tenemos una invitada especial a quien presentamos en este momento, Celina Galera. ¿Cómo te va, Celina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, es un gusto, un honor. Estoy anotando el tiempo en que arranca la entrevista para muy no pasarme. Sí, mirá, porque esas cosas así. Te estaba diciendo, ¿estás? Que soy charlatana. No, no, no, por mí también, porque tengo que controlar los tiempos. ¿Cómo estás? Muy bien, cerrando un año largo, un año muy complicado, sí, para en muchas facetas, pero a la vez también muy creativo y muy lleno de posibilidades. Yo soy de las que siempre... algunos amigos se burlan de mí, me hacen bullying, como se dice ahora, porque bueno, sí, siempre estoy buscando el lado positivo de las cosas y creo que siempre de las crisis se aprende muchísimo. Y este año como docente, sobre todo te lo digo, ha sido un año absolutamente complicado, y todavía falta para que termine, así que bueno, como, ojalá que mañana sea súper luminoso, como decís vos. Va a ser luminoso, acordate lo que te digo. Mira, te voy a presentar. Y arrancamos, porque Celina Galera es una mujer multifacética. Es artista plástica, música, escritora, escenógrafa, vestuarista. Y ustedes van a ver ahora en el Skew Play, en las fotografías que van a ir apareciendo, van a ver su obra plástica, algo de su faceta de escritora, que en estos momentos es lo que más le está haciendo viajar, como dice ella, su trabajo de 20 años como escenógrafa y vestuarista, algo de la gestión y la banda de música que integra. Celina, bueno, hablábamos fuera del aire, sos ariana. Bueno, los arianos somos muy jodidos, ¿no? Muy sí, complicados. Totalmente. Pero muy apasionados también. Lo que sí. tenemos de malo lo tenemos de bueno. Exactamente, así somos. Pero bueno, pero ¿en cuál de estas disciplinas vos te sentís más cómoda? Porque es como los hijos, ¿viste? Vos decís, dicen que no hay favoritismo, pero hay un poquito por ahí, ¿no? Sí. ¿En cuál de estas facetas te sentís más cómoda o sentís que podés expresarte más? Es una pregunta súper interesante y yo soy una persona que analiza muchísimo los procesos trato de conceptualizar y entender mucho el tiempo que estoy transitando, porque eso me ayuda a organizar mi trabajo en el tiempo sí. que tengo y en mi vida, y poner prioridades a veces, que es muy complicado poner prioridades cuando te gustan tantas cosas. Anoche estaban en casa la Paula Godoy y el Juan Anjera y les estaba mostrando la producción nueva que estoy haciendo y que ellos me decían, pero ¿en qué momento laburás? Y qué sé yo. Y yo les explicaba que ante todo yo soy docente. O sea, mi gran vocación es la docencia y es lo que me da de comer todos los días y lo que sostiene mi producción artística. Claro. Si yo no trabajara 41 horas por día en la docencia, yo no podría financiar mi obra, que hacer obra en este país es muy caro. En cualquier rama que te desarrolles es absolutamente complicado. Y la docencia, yo soy docente artista, yo defiendo profundamente la figura del docente artista. Yo creo que solamente a través de la experiencia, en todas las áreas de la docencia, solamente a través de la experiencia de transitar los procesos, de conocer las maneras de hacer, pensar y contagiar las ganas sobre algo, se puede enseñar a otros. Entonces he sido siempre soy muy autoexigente y he decidido no abandonar, a pesar del poco tiempo que tengo para producir, porque realmente es muy poco tiempo, yo trabajo todos los días, mañana y tarde, no abandonar mi obra. Y eso requiere muchísimo sacrificio y eso requiere también muchísima sensación por ahí permanente, más de frustración que de alegría, porque cuando te gustan tantas cosas, vuelvo a decir, cuando estás haciendo una, dejas de hacer otra. Entonces, cuando le dedico tiempo a la música, le quito tiempo en las artes visuales, cuando estoy produciendo obra para una muestra, dejo de escribir, y entonces siempre reniego más por lo que no hago que por lo que hago. Sí. A esta altura de la vida, el año que viene cumplo 50 años y 30 años de hacer mi primera muestra, que la voy a festejar, bueno, después te voy a contar, en el Carabati con un super muestrón. A esta altura he logrado sentirme tan cómoda en cualquiera de las ramas y reconocerme, porque a mí me costaba mucho primero decir que soy artista, tardé claro, muchos años en mi vida en poder decir que era artista. Mira. Me decían, me invitaban a hablar en un programa como artista, yo decía, no, yo no soy artista, hago arte. Ser artista es mucho más, porque yo admiro a muchísimos artistas. Pero ahora sí, porque ahora sí puedo decir soy un artista, un balance, porque mi vida está transitada desde que me levanto hasta que me acuesto, solamente pienso en obra. Claro. Pienso en obra. Me levanto a las 6 de la mañana, dejo a mi hija a la escuela, camino hasta mi laburo, hasta el ISAC, donde voy a dar clases de arte, y en el camino voy escribiendo canciones que grabo en el teléfono. Cuando llego a casa, trato de ponerles música para que ya quede fija y poder mostrarle a la banda las canciones nuevas. O sea, siempre, todo momento de mi vida le dedico tiempo a pensar en obra, y todos mis vínculos a esta altura afectivos, mi esposo, mi hija que hacen arte, y mis amigos son artistas. Entonces, en mi casa se habla de arte, es lo que más nos interesa en la vida. Claro, no hay claro. otra cosa. Ojalá me gustaran otras cosas, porque es por ahí es muy frustrante también, porque no hay mucha gente con quien hablar en estos medios tan chicos, y porque Y porque, bueno, y porque es inagotable y uno se siente muy chiquitito, claro, ante todo lo que es posible. ¿Y en la escritura qué estás encontrando en este momento? Bueno, tengo una novela que es muy vieja, que nunca publiqué, una novela, una novel sería, pero básicamente hace muchos años que yo trabajo en la poesía, hace muy muchos años, he tenido la suerte de ser invitada a importantes festivales de poesía internacional, he participado varias veces a la Feria del Libro, invitada por la Feria del Libro, no, nunca participé por Catamarca, digamos. Tengo cuatro libros publicados y un par de libros inéditos y vengo trabajando hace un tiempo largo con mi compañero en gestión. Nosotros tenemos un ciclo de poesía en el Sevil que, uh-huh, se llama La Noche Inquieta, donde tratamos de traer poetas de la región. La idea es que circulen nuevas voces acá. La poesía, viste que hay gente que hasta le da vergüenza a decir la palabra poesía. No sé, mirá, por qué está tan... ¿Por qué decir? No sé, yo siento que es como la... que está vinculada quizás en el común de la gente con una etapa de la vida de la adolescencia, de lo kitsch, de lo no sé qué. No sé, me parece que se lee muy poca poesía, que se respeta poco la poesía, quizás en las canciones, por ahí se le da un poco más de bola, pero este país tiene poetas enormes. Seguro. Y estamos tratando de que Catamarca lleguen nuevas voces. Hemos traído poetas de Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, una vez por mes, se alojan en mi casa, los invitamos a todos los otros poetas, tratamos que se conozcan. Me encanta hacer de Celestina, que la gente linda se conozca entre sí, uh-huh, y genere vínculo. Entonces, uh-huh, corren libros, se trafican libros, ¿viste? Toda esa cosa, bueno, que está muy buena, que tiene que ver con una industria cultural que por ahí no tiene desarrollo en la provincia. Se me ocurre que en tu casa vivís rodeada de arte, sí. O sea, pienso, ¿no? Entras a un dormitorio y sí, vas al baño y hay arte, o sea, sí, ¿no? Por tu personalidad, por lo que estoy viendo, sí, lo que estoy escuchando, ¿no? Sí, sí, mi casa es muy gracioso porque yo estoy acostumbrada, es mi casa. Claro. Primero, toda la guita que yo gano la gasto en mi casa. Uh-huh. Entonces mi casa es un monstruo que crece para tener más paredes para colgar obras. Yo hago mayólica, me gusta la construcción, me gusta la arquitectura, entonces soy de hacer, agarrar la pala, preparo cemento, bueno, hay muchas cosas construidas por mí misma. Mirá. Y toda mi casa está pintada por dentro y llena de obra, y tengo colección de obra de muchos artistas que admiro. Y bueno, y obviamente vamos colgando las producciones. Pero además tenemos la sala de ensayo de la banda, que es en mi living. Así que está la batería, el piano, el contrabajo, todos los equipos de música. ¿Y tenés cuestiones de acústica en las paredes? No, tenemos acústica una miércoles, suena, claro, tremendo. Los vecinos nos deben odiar porque todos los domingos, claro, ensayamos al taco. Los domingos ensayan. Sí, ¿en sí, qué horario? Sí, es nuestro día. Estamos cumpliendo 10 años con la banda, nos conocemos hace 1000 años, ¿viste? Sí. Y a la noche somos todos docentes, nos juntamos los domingos a las 7 de la tarde y le pegamos duro hasta... por ahí las 11 de la noche. Yo tenía un vecino cerca de casa que tocaba también la batería y era los domingos a las noches el ensayo. Mira vos. Y era un placer, era hermoso escucharlo. Yo estaba como vecino, estaba contento. Ah, la miércoles. Sí, no, estaba contento. Sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Y sí, sí, nosotros lo disfrutamos muchísimo, sí, sí. Bueno, y se me ocurre que la poesía, claro, está muy ligado también a la composición, ¿no es cierto?, de las canciones, ¿no? Es muy interesante este recorrido, este proceso, ¿no? Es que también. Yo creo que en el arte todo tiene que ver con todo. Es inevitable que las cosas se junten. Absolutamente. Las letras, para mí, que yo hago muchas de las canciones que cantamos, la mayoría, letra, y la música, a pesar de que yo no soy música, para mí las letras de las canciones son fundamentales. Yo creo que es lo interesante que tienen las canciones que hacemos, son canciones que tienen mucho humor, porque nosotros tenemos mucho humor, yo soy una persona con mucho humor y la banda tiene mucho humor. Sí, se nota, mucho humor negro, mucha crítica, pero desde un lugar del acercamiento, digamos. Sí, y es una forma diferente, para mí es todo, por ahí me cuesta estaba hablando con un amigo poeta de Santiago del Estero y le decía, estoy escribiendo muy mal poesía, porque ahora estoy en una etapa de que estamos preparando un disco nuevo, estamos empezando a sacar canciones nuevas, entonces estoy en modo canción. Y cuando quiero escribir poesía me salen todas cosas rimadas, obvias, entonces le digo, no estoy escribiendo para mierda, entonces estoy en momento de lectura de poesía para después, cuando... Qué bueno que te des cuenta, claro, de eso. Ah, no, sí, sí. Claro, pero me parece que sos demasiado crítica. Soy absolutamente crítica, yo sufro con todo. Para mí todo lo que hago es horrible, o sea, yo disfruto el hacer, disfruto mucho más, por eso a mí los procesos son fundamentales. Sí, sí, sí, lo que vale más es el proceso que el resultado. Obviamente. Y eso, pero nos costó un tiempo llegar a entender eso, ¿no? Sí, yo creo que ahora a partir del arte contemporáneo está poniendo una mirada en eso y valorando mucho eso. Además yo soy de una escuela vieja, estoy grande, estoy vieja. No, además, está re bien, está donde... Re bien. Hay mucho valor puesto en el oficio, en el saber hacer, en las horas de trabajo, el cómo, la terminación, en los materiales, las herramientas. La educación que tuvimos. La maravillosa educación pública que tuvimos. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu formación primera, cuál es, o tu formación de grado, no sé qué, cómo... Ajá, mi título. Tu título, como se dice, ¿viste? Claro. Mira, yo me fui a Córdoba a hacer teatro. Me dio gracia la cara que me hizo cuando me dice mi título. Sí, sí. Es muy gracioso. Sí, sí, no, bueno. es que formación, sí, uno se forma. Uno nunca deja de formarse. Gracioso. Sí. Y de deformarse. Bueno, ¿cuál es tu título? Así viste, en nuestra época, cuando éramos más jóvenes, ¿cuál es tu título? Sí. Yo soy licenciada en Artes Visuales, con especialidad en pintura. Ah, mira. Sí, sí. Sí, lindo. Recibida en la Facultad de Córdoba, donde me fui a estudiar teatro, en realidad. Iba a ser la licenciatura. ¿Vos sos catamarqueña? Yo soy catamarqueña. Mira vos. Sí, sí, claro, sí. Te fuiste a estudiar allá y después volviste. Exactamente. Y fuiste a estudiar teatro y terminás estudiando. Claro, me cambié de cola, me cambié de fila. Claro, che, teatro, y esto, artes visuales, bueno. Sí, sí, sí. Y fue toda una sorpresa, claro. Y para mí es maravilloso porque me siento muy cómoda me siento muy segura con las artes visuales. ¿Y qué recuerdos tenés de Córdoba cuando vivías y te estabas formando? Me imagino que le pasa a la mayoría del mundo, de la gente, para mí es de una de las mejores etapas de mi vida, porque así esa primero que nunca he perdido la curiosidad, pero cuando sos joven sentís que el mundo, tenés todo el mundo por delante. Una persona, o sea, yo me acuerdo la necesidad de aprender, de acercarme a gente que me diera data, de ir a ver cosas, de, viste, eso, de juntarme con gente, escuchar, abrir los ojos, mirar, esa capacidad que uno tiene cuando es joven de guardar en el disco rígido un montón de información que durante la vida le va a servir. Siempre. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Estamos con Celina Galera, para quienes nos escuchan en Radio Lesquieu. La pueden ver aquí en el Lesquieu Play. Una personalidad realmente así interesante, fogosa. Me gusta la gente así realmente. Hace falta mucha gente así como Celina, ¿no? Y la escenografía y el vestuario, ¿cómo...? Bueno, sí, me viene en la cabeza Renata Schuschen. Mira, la conocí y estuvimos para hacer un trabajo juntos. Está inaugurando una muestra de retrospectiva. Sí. Renata, y algo que ya, tiene que ver con el color rojo, estuve leyendo, no sé, hay un mensaje ahí, pero claro, qué interesante ese trabajo. Renata Schuschen es una de las grandes artistas argentinas, que ha trabajado con el rock argentino también, entonces muy vinculada con la música y las artes visuales. Tuve la suerte de ganar un salón en Buenos Aires en la que Renata estuviera de jurado. Y ahí nos conocimos y ella estaba haciendo una escenografía en esos momentos y me propuso trabajar con ella a partir de una obra que yo estaba haciendo, que eran unas vírgenes medias kitsch, que había sido mi trabajo de tesis, y a mí me dio mucha vergüenza. Soy muy poco cholula, me da mucha vergüenza molestar a los otros. Y bueno, yo era una jovenzuela en Buenos Aires con mucha cara de provinciana y me dio mucha... no quise que joderla. Claro, claro. Y me arrepiento toda la vida, ¿viste? Son esas cosas que... ¡Ay, qué pelotuda! ¿Cómo no trabajé con la Renata? Bueno, la escenografía y el vestuario vienen por mi amor por el teatro. Yo he actuado en teatro, he actuado en cortos, en cine, en qué sé yo... y como te digo, soy una persona muy curiosa y tengo mucha seguridad y mucha capacidad para aprender rápido cosas. Entonces yo confío mucho en la gente que me va a dar y confío mucho en que yo voy a estar dispuesta a aprender. Está bueno. Entonces, en esa confianza que se genera, me ha animado a hacer muchas cosas en la vida y he descubierto que la escenografía y el vestuario son cosas que entiendo a pesar de que no las he estudiado. Entiendo perfectamente. Veo una planta de teatro y entiendo de luces, entiendo de espacio, puedo diagramar, puedo... Claro. Y me ha llevado a... He tenido la suerte de trabajar con la Comedia Municipal, con casi 10 directores de teatro de la Comedia. O sea que he estado muy, muchas puestas y he tenido la experiencia de laburar como directora de arte en cine para proyectos nacionales. Y trabajar en algunos cortos. O sea que he tenido la suerte de poder moverme desde un naturalismo a cosas muy extrañas, haciendo escenografía y vestuario, porque yo hago costura también. Claro, mira qué interesante. ¿Vos estuviste en alguna de las puestas de Idángel Betancourt? Sí. Yo lo conozco, todas. Mi amigo Idángel. Sí, sí, sí. Y fui a ver también La Tristura. Sí. Y también Juana la Loca. Y me encantó realmente. Te felicito, hermoso. Sí, sí, ahí trabajo. Justo una de las fotos que traje tiene que ver con vestuario, pedacito. Te felicito, porque el laburo de vestuarista y de escenógrafo requiere muchísimo trabajo. El trabajo con los actores, con el cuerpo del otro, tomar medidas, entender los personajes, leer el guión. Negociar con los directores de teatro que son bien espesos, que tiene ego. y llegar a acuerdos y después el manejo de presupuestos que no siempre son los que debería haber para las ideas que se tienen. Entonces empezar a achicar, el encontrar los recursos materiales en una provincia donde muchos materiales que no llegan. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Que no sea liviano, que no sea pesado, quiero decir, que se saque, se ponga rápido, que se pueda guardar en una valija y no se arrugue. Son un montón de problemáticas que para mí son desafíos increíbles y como artista me ponen a pensar en otro lugar. Claro. En otro lugar, ¿viste? Y me gusta mucho trabajar con los otros. Yo soy una persona que todo lo que hace trata de hacerlo con otros. Mirá, entonces vos. Eso permite el teatro. Bueno, Celina, hermoso todo lo que nos estás contando. Vamos a escuchar ahora un poquito de música, por si es que por ahí tenés que preparar de nuevo un matecito o recién estás escuchando. Nos estamos con Celina Galera, esta mujer multifacética, artista. Desde Buenos Aires nos están escuchando y te manda muchos saludos, Víctor. Dice que está hermosa la nota, que sos muy divertida. Así que bueno, vamos a escuchar música y luego volvemos aquí con Celina Galera en A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. I've been black, but when I come back, no, no, no, I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Radio LSQ 95.3. We'll be right back. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Bueno, escuchábamos recién un hermoso tema musical. No tiene voz, Andresito, así que no me puede decir todos los datos. Pero nada, la música es de Andrés y es excelente realmente. Bueno, estamos aquí en este día especial, a horas, ¿no?, de las elecciones nacionales presidenciales de este año 2023. Estamos con Celina Galera. Para aquellos que recién se enganchan, les decimos que, como la presenté, es una mujer multifacética, artista plástica, música, escritora, escenógrafa, vestuarista, etcétera, etcétera. Y estuvimos hablando un poco de todo, arrancando esta entrevista. Y Celina, bueno, vos estás en una familia de artistas, ¿no? De tu marido es escritor, ¿no? ¿Y cómo es esa relación? Sí, tengo la suerte. Yo siempre empiezo diciendo tengo la suerte, porque soy muy agradecida soy muy agradecida de la vida que tengo. Mi compañero Alejandro Acosta, hace 30 años que venimos juntos acompañándonos en la vida y en muchos proyectos artísticos. Yo te estaba contando recién que tenemos el ciclo de poesía, que tenemos los dos. Ahora estamos invitados a un festival internacional de poesía en Salta, los dos. Y además toca la guitarra en la banda, en Baladí, hace 10 años. Compartimos, nos gusta muchísimo compartir experiencias. Él tiene un aspecto más formal, ¿no? Él es muy tranquilo porque es la manera de que sigamos juntos. Porque si no, claro, Alejandro es un tipo sumamente tranquilo, sumamente cálido. Y muy paciente claro. Conmigo, y bueno, nada. Y te dice por ahí, no hagas eso, no digas eso. No, no, cuidate. Ya hemos superado esas etapas, soy yo la más jodida, yo soy una persona muy jodida, debe ser pobre para él. No, nunca me dice nada, al contrario, me tiene muchísimo respeto por mis ideas y por me escucha y discutimos mucho ideas. En mi casa se discuten muchas ideas todo el tiempo. Pero es muy crítico, que es para mí muy importante. O sea, yo estoy haciendo obra y para mí es muy importante que él entre al taller, opine, su mirada para mí es esto no me gusta, me parece [S2] Claro. [S1] Que es una cagada, ta, ta, ta. Siempre nos estamos ayudando. Y por el otro lado, bueno, mi hija Almendra Costa, tengo dos hijas, yo Almendra [S2] Sí. [S1] Y Renata. Almendra lleva el nombre de, obviamente, una banda de Spinetta. Mira. Obviamente. Andresito, te entiende, ahí te entiende. Tuvo la suerte de ser mujer, porque era o Almendra o Pescado Rabioso. Si era hombre, no iba a quedar tan bien. No. Bueno, y Almendra es una. Bueno, yo la admiro muchísimo, más allá de que es mi hija. Para mí es una artista increíble, de la cual aprendo todos los días. Acaba de cumplir 20 años, tiene una obra recontra madura. Ajá. Fue la única catamarqueña que salió seleccionada en el Salón Nacional de Arte. Su obra está colgada en estos momentos en el CCK. Sí, yo estaba viendo, qué bueno, qué interesante. Y no, yo veo su obra y me sorprende porque tenemos obras... ¿Y sigue tu mirada estética? No, por ahí discutimos muchas cosas que tienen que ver con lo compositivo. Ella hace arte digital, primero, que para mí es un lenguaje de otra generación. Pero viste que es súper interesante. Es absolutamente interesante. Y ella está estudiando diseño industrial y por lo tanto conoce un montón de formas y materiales. Eso es muy importante. Ahora me llama por teléfono todos los días, hablamos mucho sobre arte. Mamá, estoy haciendo unos objetos, una serie de esculturas, estoy probando con estos materiales. Ay, después mostrame, sacame foto y mostrame, ¿viste? Claro. Nos vamos compartiendo. Yo la admiro muchísimo, está vendiendo obra muy bien acá, estuvo en Paris Design. Sí, eso vi también en sus redes, sí. Como que ya está haciendo una carrera muy importante y bueno, y tiene muchos ofrecimientos de trabajo y qué sé yo, pero está muy dedicada a su carrera y eso está buenísimo. Que le sugiero a la gente que la sigan a Celina en Instagram, Celina Galera. Y yo te comenté hace poco, cuando te vi en una muestra en el Museo de Bellas Artes, que tu perfil es hermoso, súper estético, lleno de color. Jean, no, es maravilloso. Vos sabés que mis hijas me critican mucho. La estética que tiene tu perfil en Instagram es hermoso realmente. Mira, yo uso el Instagram para seguir sobre todo a artistas amigos. Claro. Y entonces para mí el Instagram es un lugar donde ir, primero porque soy muy desordenada con mi producción, por ahí no tengo conciencia de todo lo que hice, por ahí llega fin de año y trato de hacer balances de lo que se hizo y me doy cuenta de la millonada de cosas que hice, y el Instagram de pronto se ha convertido como en un archivo. Ah, mira, hice este año, hice esto, pasé de acá a acá, acá. O sea, las chicas me critican mucho mi Instagram. No, está hermoso. Que no es estético. No, es recontra. Decirle que te digo yo que es recontra estético. Muchas gracias. ¿Qué es Siempre Vivas? Siempre Viva, ¿estás Siempre metida Viva ahí en ese colectivo? Sí, yo como te decía, me encanta laburar con gente, siempre estamos proponiendo y tratando de generar proyectos colectivos. Yo creo que las cosas se hacen colectivamente y que aprender a trabajar con el otro es fundamental. Es lo que nos salva, y es lo que este país está necesitando, menos individualismo y más proyectos colectivos. Porque recién hablábamos del ego. El ego no está mal. No, si eso sirve para vincularse con los otros y para discutir. Exactamente. Mira la mitad de grande. Y mirando hacia adelante con nuevos proyectos. Siempre puedo. Yo les trato de decir siempre a mis estudiantes eso. No compitan con el otro, compitan con ustedes mismos. Puedo más. Si logré esto, lo próximo tiene que ser mejor. Si llegué hasta acá, pero por supuesto que doy un paso más. Esto para mí es fundamental en la vida. ¿Viste? Y no sé de qué estábamos hablando. Mira. No, de Siempre Vivas. Siempre Vivas es un proyecto justamente con Cristina Pernacetti, que es una amiga, y Marina Cubas, que es mi gran compañera en muchos proyectos de escenografía. Vi la obra de ustedes en la Cámara de Diputados, en el hall de la Cámara de Diputados de Marina era. No, y tuya también, cuando fue el verano pasado para el carnaval. No sé, no. Sí, yo después te voy a mandar. Ah, sí, no me enteré, no tengo idea. Estaba tu obra y la de Cuba también. Ah, no tengo idea. Oh, mira lo que estoy diciendo. No tengo la menor idea. Bien, la cuestión es que Siempre Viva es un proyecto a partir del espacio cultural El Sevil, que es un proyecto independiente, creado por mujeres, que tienen una casa antigua ahí en Lesquiú, 781, al lado maravilloso. De la universidad, para los que no conocen, sí. Y bueno, y nosotras propusimos ocupar uno de las habitaciones con ventana a la calle y tratar por quinta vez, porque este sería mi quinto o sexto proyecto independiente vinculado con eso. Tuve Gato por Liebre, tuvimos La Primitiva, Sala Franca. Me acuerdo de La Primitiva, sí. Este proyecto independiente, La Ventolera. Eso fue después de la crisis del 2001, ¿no? Cuando vino todo ese resurgimiento cultural, exactamente. Que en un momento La Primitiva era el lugar en Catamarca por donde pasaban cosas. Todo el mundo teníamos una agenda que no podíamos sostener. O sea, todo el mundo quería exponer, tocar. Bien, fue maravilloso. Bueno, decir probemos, Catamarca en una de esas cambió, porque nosotros sentimos que la parte de las artes visuales en Catamarca no se desarrolla, no hay política cultural. Hay un museo, hay dos museos, pero no hay contenido, no hay programación. Vos serías una buena gestora dirigiendo un museo. Yo soy una gestora. Pero digo, buena yo soy gestora independiente. Quiero que me entiendas lo que te digo. Muy buena gestora en un museo. Es que de yo arte creo que para yo creo que estar en un museo significa no solamente entender de la disciplina. No, sos una gestora. Conocer nata. a los artistas, ver lo que está pasando y hacer extensión. Sí. El museo. Ahí, ¿ves? Eso, todo eso, exactamente. La cuestión es me que decías de Siempre Viva. Dijimos. Los espacios en los que estuviste. Tal cual. Bien. Y hay mucho artista en Catamarca que no está produciendo porque no puede sostener económicamente en estos momentos su obra porque no se vende. Catamarca no vende obras. No nos conocen afuera. No hay visibilidad de los artistas, no son reconocidos para nada. A diferencia de otras regiones como Tucumán, como La Rioja, que tiene una gestión en artes visuales muy potente, sostenida por los artistas, pero acompañada por el Estado, municipal y provincial. Yo viajo mucho, tengo mucho contacto, entonces sé cómo se están moviendo en otros lados. Ellos tienen espacios. dijimos, bueno, apostemos nuevamente a ver qué pasa, creemos una pequeña tienda, es así, minúsculo el espacio, lo cual no es impedimento de nada, y creamos una tienda a la cual invitamos a casi 35 artistas visuales y diseñadores de Catamarca, con la idea de poder mostrar, vender su obra y compartir con el público que va al espacio cultural, que por ahí no es el público que entra a un museo. Claro. No se siente atraído por está esa cosa acartonada que ya en un museo, ¿viste? Y bueno, y cuando hay un evento pueden vender. Y hacemos, tenemos una sala de exposiciones con luces muy bonita, donde hacemos una muestra cada tanto, y a la vez tenemos la salita para vender, donde también se dan talleres, donde se lo ofrecemos a otros artistas para que den talleres. Pero bueno, no funcionó. Así que Siempre Vivas es un proyecto con mucho amor, pero con ningún tipo de ganancia. Pensé que estaba funcionando porque lo tengo presente, ¿no? Sí, y siempre se escucha. Claro. No, lamentablemente no. Yo es algo que no entiendo. Mira, de hecho, crítica, mandamos invitando gente al colegio de arquitectos, me acuerdo que pasamos, vengan a la inauguración, vean los artistas que tenemos, en vez de comprar lámina, hay artistas que venden la obra por dos mangos, obra original, tenemos artistas muy importantes en Catamarca, en todos los... Y no fue uno. Mira. Entonces, totalmente, y vos decís, loco, pero, o sea, por ahí hay alianzas que son fundamentales, ¿me entendés? Sí. Hay gente que está haciendo casas hermosísimas en Catamarca, y nada, y colgar una obra original es una inversión, entender que el arte es una inversión, y que cuando estás apoyando a un artista, en vez de comprar una lámina que viene... Estás apoyando a un productor con una familia atrás, que estás... Sí, porque también existe el concepto de que el artista, ¿no es cierto?, es el bohemio, que vive de la nada, pero en realidad este concepto ha cambiado y está cambiando, ¿no? Mira, yo creo. O sea, vos, Celina, sos tu propia fábrica, porque tenés que, vos producís y tenés que ver cómo vas a vender, ¿no es cierto? O sea, uno labura, pero yo tengo la suerte de vender esporádicamente una obra y casi siempre la mitad de lo que supuestamente vale. Mi obra ha sido tasada, yo tengo la suerte de tener muchos premios nacionales, de tener muchas becas, eso hace que mi obra tenga otro valor. Soy muy rompebola con los materiales que uso, con la terminación, con mis marcos son perfectos, yo tenso la tela, yo hago la imprimación, yo, porque soy así de obsesiva, soy muy obsesiva con la obra y con la calidad del trabajo. Pero nada, yo vendo, y todo lo que vendo lo he vendido fuera de la provincia, cuando en Buenos Aires, en Brasil, gente que viene de otros lados y me compra obra, muy poca gente de Catamarca me compra obra. Bueno, suele suceder. Ningún museo me ha comprado obra. Sí, mira. Hay una obra comprada por el Carabati después de una muestra, pero la mayoría de la obra mía que hay en los museos está donada. Claro. Bueno, pasa con... conozco unos artistas en Santa María, Enrique Salvatierra. Son amigos queridos. Y la esposa de él. Manuela Rasguido, que son reconocidos internacionalmente. Sí. Y acá mucha gente no los conoce, ¿no? Qué increíble. Sí, Manuela y Enrique son dos laburantes maravillosos. Ahora estuvimos en Buenos Aires y fuimos a comer ahí al departamento de Enrique en Buenos Aires, que acababa de terminar un espacio nuevo para poner la obra, porque tienen tanta obra que ya no tienen dónde meterla, ¿viste? Claro. Yo siempre le digo, cuando los veo, le digo a Manuela, le digo, vos sos más moderna que él, le digo, y se ríe. Manuela tiene una paciencia. Sí. Beso a Manuela. Sí, es Enrique increíble. Enrique es un capo, un tipo maravilloso. Es un buen gestor él también. Él es muy pícaro, muy vivo, en el buen sentido de la palabra. Sí. Además, un tipo encantador. Sí, los dos son gente maravillosamente encantadora y muy sencillos. Sí, y eso es muy importante. Sí, porque creérsela, perdón, ¿no? Sí. Ellos tienen para creérsela. No, tienen. Pero ser un artista, músico, lo que sea, y creértela acá en Catamarca, tenés que ser muy, perdón, pelotudo, porque es un medio tan chiquito donde nos miramos el pupo entre nosotros, somos todos tan complacientes que realmente es muy ridículo. Mirá, está pasando el tiempo rápidamente y quiero preguntarte varias cosas. Vos comenzaste diciendo que sos principalmente docente, ¿no es cierto? ¿Cuándo surge ese bichito, ¿no es cierto?, de que te gusta la docencia, apenas te recibís, cuando empezás a trabajar acá, vos enseñás en el ISAC, Pero contame esa experiencia, cómo, qué se siente, cómo... ¿Cómo es esa vivencia? Sí, yo hice la licenciatura, no hice el profesorado. Cuando me fui a Córdoba, sí. De hecho, uno cree que no va a ser docente nunca en su vida, no sé por qué. También hay un prejuicio y hay un desvalor. Estamos viendo ahora en el SQP Play obra de Celina. ¡Ay, qué espanto! Mi taller, obra en proceso, no, eso no se muestra. No, pero está buenísimo, ¿no? Pero es lo que vos nos enviaste, claro. No, eso no lo mandé, yo se me lo han bajado de las redes. Nos bajaron de las redes. Muy mal esta gente. Che, bueno, y... Nada, me recibí la carrera, tenía 5 años y la tesis, yo me recibí, sabía que quería volver a Catamarca, a pesar de que podría haberme quedado a vivir en Córdoba. Claro. Yo elijo Catamarca todos los días, yo me siento una persona útil en Catamarca. Viste que te miran raro cuando decís que elegís Catamarca. Sí, elijo porque priorizo la buena vida, realmente somos unos afortunados, unos privilegiados. Hay como una cuestión de un sometimiento cultural a Córdoba, ¿no? No tenemos una independencia en ese sentido, me parece, ¿no? No sé, Catamarca es maravilloso y creo que la pandemia terminó de hacernos entender que vivimos en un lugar que es impagable. Bueno, hice la carrera que duraban 5 años y la tesis. Mi tesis la produje, hice mi carrera en 5 años, me vine para acá. Sí. Y desde acá fui produciendo mi tesis, que fue una muestra muy grande. Y apenas llegué, me presenté en el ISAC con mi currículum, siendo estudiante me di cuenta de que amaba a mis profesores, a quienes amo todavía y con los cuales sigo manteniendo vínculos. Y ya la figura del maestro parece que fuera algo que está mal, incluso políticamente. A mí me gusta, yo siento muchísimo reconocimiento por toda la gente que me ha ayudado en la vida. Claro. Y dije, bueno, yo quiero ser este tipo, quiero tener esta capacidad para... Y a mí me gusta mucho contar. Yo soy una persona... A mí me gusta mucho compartir. Yo creo que me quieren. Yo creo que me quieren mucho. Y creo que hace mucha falta despertar el espíritu, no te digo artístico, creativo en la gente. Porque la creatividad te da la capacidad de resolver situaciones con nada. La creatividad te mantiene en carrera, es desde qué comes, tengo esto con esto, cómo lo mezclo y de qué manera más, o sea, para mí todo tiene que ver con todo, o sea, ¿viste? Sí, yo veo, bueno, yo soy profesor universitario y te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, y yo una vez hice un taller de activación de glándula pineal, ¿no? Y tengo ahí, una obra que se llama glándula pineal, mira. Y ahí entendí, que a los 7, 6 años la glándula es como que se atrofia por cuando entras a la escuela primaria, porque te dicen no. Y profesora, señorita, señorito, no sé cómo será ahora, no. Y eso te atrofia. Totalmente. La glándula pineal. Entonces hay que activarla nuevamente. Mala educación. Y vos me parece que sos una activadora de esa glándula pineal. Bueno, yo soy formadora de formadores en el ISAC. De los chicos y las chicas. Yo soy formadora de formadores, entonces esas discusiones son permanentes. ¿Qué queremos? ¿Para qué los chicos van a la escuela? ¿Para qué vamos nuestros hijos a la escuela? Sí. Yo muchas veces he dicho, ¿para qué mierda van mis hijas a la escuela? Sí. En casa pueden aprender todo esto que les dan. O sea, aprenden a sociabilizar en la escuela, aprenden a defenderse, aprenden que no todos vivimos de la misma manera, ni tenemos las mismas necesidades. Aprendemos la cosa social, pero la cosa social cada vez tiene menos valor para la gente y lo vemos hoy en día. No se puede hablar del tema, pero lo vemos. Entonces, para mí la docencia es maravillosa. Yo amo enseñar y tengo mucho para enseñar. Me gusta mucho compartir. No soy celosa para nada de lo que sé. O sea, soy una persona... Me dice, uy, ¿cómo lograste eso? Y mira, mezcla esto con esto y le pone... No, y lo hermoso que a veces descubrís de ellos un montón de cosas. Obviamente. Decís, pucha, qué interesante. Ay, lamentablemente, y esto me parece un tema muy interesante para charlar, ojalá en algún momento, qué está pasando con las nuevas generaciones y la formación educativa en Catamarca. La educación terciaria y universitaria ha cambiado mucho, estudiante. Ha cambiado los chicos, ha cambiado otra generación. Pero los programas siguen siendo los mismos. Entonces hay que volver a pensar para qué enseñamos, Dios mío, todo el tiempo, no perder de foco eso. Yo coincido con vos absolutamente. Y laburar fuertemente. Uno tiene que cuestionarse eso. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿No? ¿Viste cuando estás en el taller, en la clase? Decís, yo siempre le digo a los docentes, algo pasó, estuvo mal, ¿en qué fallamos? O sea, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Cómo, no? Es fundamental, porque estos chicos vienen con otra mirada, otra forma de ver el mundo, no está mal ni está bien, es otra forma, y hay que entenderlos y hay que ser guías y encaminarlos. Totalmente, ¿no? En esta historia. Totalmente. Y la educación artística y el ISAC, a quien yo amo, hace 27 años que enseño, entré con sí. 23 años. Mira. Con 23 años entré, claro. Y estoy por cumplir 50. Es mi casa. Yo ayer andaba con la pala, estuve cavando unos pozos para poner unas plantas, ahora estamos poniendo unos marcos y sí. pintándolos para hacer una muestra al aire libre. O sea, yo me qué bueno que el ISAC exista en Catamarca, ¿no? Porque son lugares críticos, lugares donde se rebelan, ¿no es cierto? La juventud puede decir, no, esto, ¿por qué no puede ser de otra forma? El ISAC es un gran espacio de contención para un montón de gente que en una de esas no tiene vocación artística, pero necesita encontrar pares sensibles. Claro. Hay una. Sí. ¿Me entendés? Yo siento que la juventud en estos momentos está como medio en bolas. Sí. Lo vemos. Saben, vienen, prueban una carrera, otra, pasan de un lado. Sí. Hay una necesidad de encontrar pares, de encontrar ideas. Y en un momento internacional y a través de los medios, o sea, mundial, donde es tan fácil masificar, es tan fácil hacer mucho de lo mismo. Porque pasas un coso, tac, me gusta, y todos pensamos, nos dicen qué pensar, cómo vestirnos, qué comer, qué vino tomar, qué dónde ir a pasear los domingos, todo te dicen, uno funciona a partir de... encontrar espacios pobres, porque el ISAC es pobre, estamos, ¿me entendés? Sí. Pobre en el sentido de que no nos sobra nada, todo lo que tenemos lo luchamos todos los días, y entonces esas cosas cobran otro sentido, otro valor, ¿viste? Nos encontramos como, uy, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿qué hacemos con esto? Lo cuidemos, lo hagamos crecer. Y eso es lo hermoso de lo creativo, sí, claro. Totalmente. Claro, totalmente. ¿Con qué medios contamos nosotros para satisfacer esos fines que nos proponemos? Celina, pasó volando el tiempo. Yo les sugiero a la gente que entren a su Instagram, Celina Galera, y bueno, y tomen contacto y que escuchen con ella, los discos, que compren su obra, que escuchen los discos en Spotify, por favor, tenemos re pocos oyentes, ¿cómo estás en Spotify? ¿Cómo Baladí Oficial, Baladí. Ah, mira, ahí está saliendo, Catamarca. Qué bueno, Héctor, qué bien, Héctor. Ah, mira, ahí está saliendo el Instagram de Celina Galera. Uy, mira, mis hijas. Y en Spotify como Baladí. Baladí, Catamarca, qué paisaje. Que busquen Baladí Paisaje. Bueno, sí. Están tres discos ya subidos. Bueno, mirá, qué lindo, acá está el Facebook. Bueno, el Instagram. Bueno, Celina, un gusto realmente que hayas venido al programa. Y bueno, te vi la vez pasada en esta muestra artística, no me acuerdo qué era, que no, estuvimos. Creo que era la muestra de Nicolás, que había venido Nicolás. Nicolás Leiva. Sí, claro, sí. Este artista que vive en Miami, que trajo una obra tan generoso, lo que hizo en Framio Humberto Esquiú. Tal cual estuvo laburando. Y ahí nos vimos, y le dije a Celina, qué linda estética que tenés, pero no en la como digo yo, en la carcasa, sino tu personalidad, tu forma de ser, tu interior. Evidentemente tenés un interior hermoso, que eso se refleja, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, mucho piropo. Me voy de acá toda más alta, me voy. ¿Y sabés qué? Te agradezco, Celina. No, te agradezco, porque este es un ámbito muy chico, muy pequeño. Y el trabajo que estás haciendo es muy importante para este medio, porque necesitamos arte, necesitamos espacios críticos, necesitamos no estar conformes, necesitamos rebelarnos al conservadurismo. Y dejar de quejarnos tanto y hacer, porque es muy fácil quejarse de las cosas que pasan, pero uno no poner el cuerpo y tratar de transformarlo. Y esta cosa hermosa que dijiste, elijo Catamarca. Sí. Elijamos Catamarca. Exactamente. Elijamos Catamarca, que es bella, la gente es hermosa, los paisajes son hermosos. Y tiene un futuro espectacular. Está realmente. Está todo por hacerse. Todo por hacerse. Es increíble. Sí. Muchas gracias, Celina. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme tan cálidamente. Estuvo con nosotros Celina Galera. Vamos a escuchar un poquito de música y luego venimos al cierre. ¿Qué expectativas tenés para mañana? No hablemos de política, pero digo, ¿qué mensaje podrías dar precisamente a los jóvenes con quienes están en contacto? Me gustaría que dejes un mensaje. ¡Qué momento! Sí. Que no hay bronca, no hay bronca, que nos que nos ciegue de tal forma como para cagarnos a nosotros mismos, porque hay que elegir nuestro. Estamos hablando, o sea, ahora en tiempos de individualismo, pensá cómo te va a ir después de tu voto. Exactamente. Bueno. Escuela pública, salud pública y cultura, por Dios, sobre todo cultura. Así es, adhiero totalmente. Vamos a un tema musical y regresamos. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Help me, babe. I can't do it all by myself. You got to help me, babe. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find somebody else. I may have to wash, may have to sew, I might have to cook. Well, I might mop the floor, but you help me, darling. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, baby, I'll have to find somebody else. You talk to me, oh babe, I can't do it all by myself. You know if you don't help me, darling, I'll have to find somebody else. Didn't help me, help me, darling. A Voz Ciudad. Bueno, aquí estamos impresionantes. Elina Galera es un huracán, ¿eh? Vino y así hizo un remolino impresionante de arte aquí en la radio. Bueno, nos vamos despidiendo. Saludo a todos los oyentes que nos escuchan cada sábado. Mañana anda a votar. Hay que ir a votar. Es algo hermoso realmente que nos sucede a los argentinos. Ya vamos a cumplir 40 años de democracia, que es algo que no es menor, en un país que vivió épocas oscuras, tremendas, antes del advenimiento de la democracia, el 10 de diciembre del 83. Valoremos eso y vayamos a votar. Hay que ir a votar con mucha alegría. Mañana va a ser un día de luz pleno. Así que bueno, con este mensaje te digo que nos vamos. Si llegaste tarde al programa en vivo, podés verlo y escucharlo nuevamente, buscarlo en las redes sociales. Me acompañaron aquí en el piso Andrés Tiraboschi y Héctor Nieva, la voz Mónica Paz, la artística Carlitos Sequeira y la dirección general Mariano Fredes. Te espero a partir de este momento y durante toda la semana en bonsuc.com. Ya vamos a colgar en las redes, podés volver a ver el programa en el SQ Play, pero vamos a colgar en las redes el programa de hoy para que lo puedas ver o escuchar. Y recordá lo que dijo Frank Lloyd Wright: la libertad viene de adentro. Mañana, luz, alegría, felicidad, hay que ir a votar. La democracia nos salva. Hay que ir a votar. Todos, todos, todos, todos tenemos que ir a votar y a defender la democracia. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Hasta el próximo sábado.